El máximo dirigente Kim Jong-un envió el día 12 una ofrenda floral ante el féretro del difunto Kim Jae-un, condecorado con el premio Kim Jong-il, científico del pueblo, académico, profesor titular, doctor e investigador de la Universidad Kim Il-sung, en expresión de profunda condolencia por su fallecimiento.